Se transforma cuando sale, se da un chop pa' limpiar todos sus males. La nota le subió, pero nadie la vio, quiere que la jale, donde no se ve. Me quedo.